quita. Aunque nos demos otros nombres, si te saco una sonrisa, tú finge que me correspondes. Le dije, baby, I know. Sana.